Yo que haría sin tus dulces labios que me atraen y luego me dejan a un lado. Mi cabeza da mil vueltas, es difícil lograr que se detenga. ¿Qué está pasando por tu mente, amor? ¿Será que voy en tu viaje mágico? Algo me ha golpeado, yo sé que estaré bien a tu lado. Hoy puedo respirar al estar bajo el mar. Me pierdo.